no sabes lo que es amar, nadie te lo enseñó. Te faltaron manos al llegar, te sobró el dolor. Aprendiste a no confiar, a no mirar atrás, a esconder lo que hay en tu voz cuando quieres llorar. Y yo, que te veo temblar, sé bien que no sabes amar. Y me duele verte así, como huyendo de mí, como si amar fuera caer. Pero quédate aquí, yo no te voy a herir, yo te voy a cuidar esta vez. Aunque nadie te enseñó, aunque el mundo te falló, yo me voy a quedar, yo te voy a enseñar. Tú no sabes lo que es tener a alguien de verdad, que se quede cuando todo va mal sin querer escapar. Y te asusta sentir cuando empiezo a acercarme, como si fuera a romper lo poco que hay en ti. Yo no me voy a ir, aunque tú quieras huir de mí. Te voy a romper el corazón.